This is where they die! And the shield flies! Yo soy de la guerra del crack, papi, de los 80, donde las filas daban la vuelta, yo de 360, pa' la galeta, cuidado con quien te acerca, como Sean Bell, te tiran duro, pa' y como 50, a tu cara tiran bala, como Joe Montana, no todo lo que brilla es oro, lo que sube bala, si buscas fama, aquí pues no la busques, pa' la que yo te dejo en la carta, te quiero que la muerte a ti te llama. Andamos en el frente, al frente de dos continentes. Dime quién es el siguiente que se inventa en este duelo, retumbando en Nueva York, en las calles y los rascacielos, trayendo el clandestinaje con mensaje pa' la calle. 30 veces que yo escribo, parto 30 instrumentales. Andaluces vienen fuertes, temperamento y chavito. Los guerreros de esta gente somos tres fusiles de asalto, cubriendo peinete 20.